¿Cómo están, queridos cabrones? Bueno, hoy se la aguanta porque vengo como extenso, ¿eh? Primero de mayo, día del trabajo. Sí, niños trabajando, orientales esclavizados, extranjeros explotados y amenazados por migra en sus trabajos de esclavos y el boicot al consumo de productos gringos. En cuanto a los hermanos mexicanos y latinos que camean en USA, valga este apoyo, no en actitud nacionalista ni antinorteamericana, valga para que los señores senadores sepan que hay más de 20 millones de legales y más de 7 millones de ilegales que son fuerza laboral y consumo a tener en cuenta a la hora de dictar sus pinches leyes. Esto, lógicamente, por lo menos para nosotros, no se trata de mamadas como romper la foto de Hillary Duff o no escuchar ZZ Talk. Pueden romper la foto de Hillary, pero recordemos que esto no es un ataque contra la cultura norteamericana, que ya en muchos aspectos se ataca sola. Se trata de que los latinoamericanos en Estados Unidos norteamericanos sean un escalón intermedio entre animales y seres humanos para las leyes migratorias. Y cabe recordar también en este día a los trabajadores de Europa del Este, de Oriente, de África. Mientras yo me tomo mi chelita fría sin consumir nada y digo chido, primero de mayo. Bueno, y no todas son malas para George W. Bush, en serio, compadres, yo en esta sí estoy con él. Ahora verán, tú dirás, oh, pero ¿cómo estás con George W. Bush, asesino, hijo de su pinche madre? No, yo en esta, pero lo apoyo a morir, Hay una nueva versión en español del himno de los Estados Unidos. Ya el presidente estadounidense expresó su rechazo a la nueva versión llamada Nuestro Himno. Se trata de una versión del de los Estados Unidos, ustedes saben, Barras y Estrellas, grabada en español por varios artistas hispanoamericanos. Y tú dirás, ah, mierda, ¿pero por qué estás con Bush? Bueno, los artistas son Gloria Tañón, Carlos Ponce y Gloria Trevi. ¡Wow! Y esos son algunos de los nombres nada más. George, si fuera algo de las elecciones, te votaría otra vez. Bueno, otras cosas que ocurren en el mundo. El presidente de Hyundai, Chung Mong-ko, fue arrestado en Corea del Sur bajo cargos de malversación de fondos. Chung y la empresa Hyundai están acusados de lavar dinero para crear los fondos destinados a obtener favores del gobierno. Los empresarios que operan en Latinoamérica deben estar pensando, ¡ay, qué pendejo! Esas cosas no se hacen así. No se generan fondos para obtener favores del gobierno. Directamente, se compra el gobierno y listo, cabrón. Hubo también declaraciones impactantes. Miren esta, si no, el presidente de Caritas Latinoamérica dice que el continente es el más inequitativo del mundo. La mayoría dijo, ¡genial, somos lo más de algo! Oigan, pero es un caso muy negativo. ¡Ah, no me vengan a arruinar la fiesta, envidiosos! Al menos somos lo más. Nota curiosa que ocurrió también dentro de las noticias. Cosas como estas pasan. En Italia, novios se matan sin enterarse, a la misma hora, el mismo día y en diferentes accidentes. El hombre de 31 años falleció cuando su moto de gran cilindrada se estrelló contra un poste, y una mujer perdió la vida debido a que su coche fue a parar a un foso. Las autoridades realmente están asombradas ante tamaña coincidencia, sobre todo porque uno ya sabe que las parejas siempre tienen algo en común para mantenerse juntos, pero en este caso notable, lo que los mantenía juntos era la pendejez para conducir. Ay, oigan, no se pierdan esta noticia, esta sí vale la pena. Ociel Cárdenas, presunto capo del cartel del Golfo, financió desde la cárcel, así como lo escuchan, una fiesta por el Día del Niño a la que asistieron miles de niños de la ciudad de Reynosa. Esto lo informó un diario, un aviso pagado publicado como una noticia, incluso con firma, apareció el sábado en la página 2 del diario La Mañana, el principal diario de Reynosa. El titular decía, y escuchen, Ociel hace felices a miles de niños. ¡Sí! Bueno, niños, aquí llegaron los 5 gramos que pidieron a Santa para Navidad. Los niñitos que se portan mal se van a la cama sin cocaína, Reynosa, situada en el estado de Tamaulipas, es fronteriza con McAllen, en el estado de Texas. Los niños de McAllen, en respuestas a las protestas justamente de no consumir productos gringos por parte de los ciudadanos mexicanos, el día 1 de mayo decidieron hacer lo propio con toda la marca que entrara ese día desde Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana. Bueno, pero hablando de drogas, nadie está excepto. Ustedes saben cómo es esto, ¿no? La agencia ANSA publicó que la policía británica halló una pequeña cantidad de marihuana en la casa del ministro de defensa John Reid, el ministro de defensa británico con mota. La droga fue hallada en la habitación de huéspedes y el funcionario destacó no tener idea de dónde o cuándo vino. Se sabe igualmente que el ministro ya no albergará en dicha habitación a ese amigo jamaiquino con el que se la pasaba también fumando esos cigarritos que dan risa y que él jamás supo de dónde venían, de dónde eran y hacia dónde iban. En fin, amigos, este es el panorama de un mundo que se acerca tanto a la desintegración que ya casi baila lambada con ella. ¡Bienvenidos al Caos Total! Última noticia. noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree en lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 181ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanas, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos, de este agradable feriado! Presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en este primero de mayo memorable. Comenzando porque nos llevan hacia... han traído gente para... los marineros escoceses. Sí, están chambeando el día de hoy. Un honor, por favor. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Síguese disfrutando de su día al trabajo. Así se disfruta, ¿no? Con ese rostro, esa es la expresión. Claro, porque a la vez hay que estar como compenetrado con ciertas causas. Sí. Muy bien, capitán. Eche la hueva. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, bellísima como siempre y disfrutando de su día al trabajo. Ahora, si es el día al trabajo y habría que rendirle ciertos honores, ¿por qué tanto maquillaje, brillo, ese? Porque no es trabajo para ella. No, forma parte de tu vida, ¿verdad? Señoras y señores, presentaremos ahora al tripulante más célebre, quizás, al que le debemos mucho en forma de agradecimiento. Estamos nostálgicos, lo tenemos aquí permanentemente. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sí que sí, trabajando en su día de trabajo. Perfecto. No te quejes, cabrón, no vengas acá con mamadas. Cabrón, el primero de mayo que está ya... Todos estamos trabajando. Todos estamos. Para ti, Mico. Para darte mejor en un futuro. Además, para disfrutar el primero de mayo, primero hay que tener trabajo. Así que agradece que tienes trabajo. ¿Y qué estarías? ¿Una playa en Cancún? ¿Estarías en algún lugar turístico? ¿Estarías echando la hueva? No respondas eso último, por favor. El planeta gira, jalado por los obreros encadenados al poder de la maquinaria que aniquila. El sonido del silbato te expulsa al medio de la calle y sientes la soledad absoluta entre el agotado andar de una multitud de iguales que te observan indiferente. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Hola, ganso. Dice allí desde el mitote: ay, lo que está bien es que el primero de mayo no compremos productos americanos ni en las cadenas de franquicias americanas. Alguien me decía, y creo que el pirata también lo dijo: acuérdate que los que trabajan en esas empresas son nacionales. Correcto, pero los que trabajan ahí van por un sueldo. El sueldo lo tienen asegurado, venda o no venda el negocio. Las pérdidas las tienen que absorber la empresa. También pueden decir que los dueños son nacionales. Sí, pero tienen el dinero para comprar una franquicia gringa. Esos no tienen pedos económicos. Si un día no vendrá, vénganse al mitote. Dice, sí que pero si no todos al mitote. Si no les compramos, lo que sí hacemos consumir peyote. No se consume peyote en el mitote. Pero yo tenía algo de relación. Lo que sí hacemos es dejarle de pasar utilidades a los gringos. ¿Por qué? Porque los gringos cobran a las franquicias utilizando un porcentaje sobre las ventas. Sí que no pierdan. Por todo esto, no dejemos, dejemos por favor de consumir en este día. No van a recibir nada los pinches gringos en ese día. Y eso sí les va a doler. Un saludo del ganso salvaje. Postdata: la historia del fuck es cierta. Lo de fornication under consent of the king. Lo que pasa es que no era permiso para que la gente cogiera con sus esposas. Era un permiso que le daban a los prostíbulos. Lo siento, cabo Gabriel de Houston, pero esa es la historia. Un abrazo, el ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Y son muchas las crece historias. Crece la controversia. Son tantas las historias que hasta llega aquí con nosotros el Adolfo desde Tucumán. Hola, soy el Adolfo de Tucumán y vengo a saludar a todos los trabajadores en su día. Bueno, espero que coman mucho asado, tomen mucha cerveza, como amerita toda festividad, ya sea Pascua, Año Nuevo, Hanukkah, cumpleaños, aniversario de función, día del perdón, Y Villa San Patricio. Sí, que sí. Sí, sí, sí, bueno, está bien, ¿no? Adolfo, ya estoy cansado. Si no lo pele, ya está. Déjelo, siga hablando. Estoy cansado de estos obreros soviéticos de la industria metalúrgica. Solo buscan reivindicaciones para. Me gusta hablar solo. Y él, sí, está bien. Saludos, Adolfo. Un abrazo. Están todos saludados. Mamá de media. Adolfo. Bueno, déjelo, está bien. Ese ve al espejo y habla. Es una cosa increíble. Pamela dice: hola, les escribo. Saludos al DF mexicano. Solo los he escuchado dos veces. Y me gusta su programa, aunque creo que las palabras que usan son medios vulgares. A veces me gusta. Son medios, medios de comunicación vulgares. Sí, pero así son ustedes, bye. Nos respeta, increíble. Los dos te respetamos a ti. Pamela, que nos parece un nombre vulgar, Pamela. Chinga tu madre, Pamela, ¿cómo te puedes llamar? Bueno, Pamela, muchas gracias por respetarnos. ¡Carajo, cállate, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde la capital de México, el DF mexicano, llega el tío Pedote. Ah, hola, tío Pedote. Dice: ¿qué tal? ¿Cómo están? Les escribo luego de un par de días en consultorios médicos. Resulta que mi sobrina Sofi se enfermó, lagarto. ¿Pero qué le pasó a Sofi? Y la tuve que llevar al hospital. Es increíble porque todos los niños tienen que enfermarse a medianoche. Ni a la tarde ni a la mañana, no. Llega a la medianoche y el niño se enferma. Luego, es el horario ideal porque encuentra a toda la familia reunida. Claro, hay familias que recién a la medianoche uno más o menos sabe que están en casa. Luego de llenar la ficha correspondiente, la llevó a Sofía al hospital, todo eso, y dejar una tarjeta de crédito abierta, pues aunque se muera te cobran. Dice, la pasan a una habitación. Obviamente yo iba a pasar con ella, pero me dicen: no, solo los padres o el doctor de cabecera pueden pasar la habitación con la niña. A lo que yo respondo rápidamente: yo soy doctor. Y me dejaron pasar. Muy bien, muy bien. La verdad es que no soy doctor en medicina, pero para los efectos de estar con la nena, la mentira, hasta el señor Lagartija y el capitán Vinilo juntos jugando al póker, les podría mentir y que me crean. Después de esperar con la nena llorando, llegó el señor doctor. Sí que sí. Médico de quinta que cobra como si tuviera un hospital en Houston. El doctor en cuestión comenzó a prescribir y dar indicaciones a la enfermera sin siquiera examinar a Sophie. Nota personal. La verdad es que para mí un médico es lo mismo que un mecánico, pues ellos no investigan, no hacen nada más que verificar el libro de los males y dar el tratamiento que indica el libro. Creo que tengo más experiencia medicando yo por mis años en la Army que estos pendejos. Termina la nota del tío Pedro. Así estaba entonces viendo al médico hablar y hablar y prescribir cuanto se me ocurre hacerles unas preguntas. Disculpe, doctor, ¿no cree que un desinflamatorio de 800 miligramos para una niña que pesa menos de 40 kilos es demasiado? ¿No leíste que es alérgica a la penicilina y al ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina? A lo que muy indignado, él me pregunta: disculpe, caballero, pero ¿es usted doctor? Yo con la mayor calma del mundo le respondí: sí. Pues efectivamente tengo un doctorado, pero es en historia del arte. Bueno, no importa, bien, mal doctor. Caso. Claro, sí. Y para verme más mamón, le dije de cuál universidad, a lo que solamente él respondió, pensando que en realidad yo era médico. Bueno, colega, solo por el momento, para estabilizar a la niña, pero estoy abierto a sugerencias. ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Estás abierto a sugerencias, ¿no? Bueno, yo me estaba cagando la risa por dentro, traía un encabronamiento de puta madre porque un pendejo estaba medicando a mi sobrina. La cuestión terminó en ser una simple inflamación de los ganglios, pero para sacar lana y hacer pensar que trabajan mucho, la dejaron en observación por 2 días. La verdad es que, estando en estas andadas de mediquillos, me puse a pensar que los que se dedican a la salud son las personas más inseguras del mundo. ¿Alguien ha visto otra profesión en la que tengan que enganchar su diploma por todas partes, desde el kindergarten pajarito hasta la universidad patito, para que no los tomen, para que los tomen en serio? Dice: no imagino la cabina de la María Tijuana con el diploma del Mico, las Bananas College que les acredita para romper los vasos, o el diploma del capitán o del lagarto que le acreditan. Bueno, aquí están todos, ¿eh? Tenemos sí, diploma de mamadas. Sí, algunos no son auténticos, pero ya para el caso, sí, son diplomas. Igual, sí, dice, neta. Algunos son fotocopias. Algunos inclusive aparecen otros nombres. Sí, pero bueno. Pero, nos tomaremos el trabajo en otro momento de tacharlos correctamente y tratar de poner los nuevos. estos, tú sabes cómo es esto, dice, neta, los médicos, pues ninguno de ellos tiene un doctorado, es una bola de pendejos que creen haber estudiado mucho y si les quitan el libro no saben nada. Bueno, hay médicos y médicos. Sí, hay médicos y médicos y diplomas y diplomas. Sí que sí. Descargando mi encabronamiento desde el sur de la Ciudad de México, les saludo al tío Pedote y Sofi que salió del hospital hace unas horas. Esto, no lo digan al aire, por favor, porque Sofi, sí, ¿cómo es esto? Por supuesto, no podemos decir al aire que Sofi, nada, que le dedicamos el programa del día de hoy. Está bien. Efectivamente. Un beso para ti, de parte del tío Pedote y de todos nosotros. Se portó bien valiente la niña. Sí que sí. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo, doctor? Sofi, con esta voz. Pues estaba ahí. Bueno, un abrazo para ti, Sofi, que ha salido de ese momento con el tío Pedote, que es doctor, ¿no? Es doctor en artes, pero no importa. Pero doctor. Sí, paren. Deténganse, sí. Detengan todo. Hola, desde Heredia, Costa Rica. Les saluda el Mico Tico. Hola, Mico Tico. Pirata, el postre de tres leches al que se refería Yaridia corresponde a un postre muy sabroso. Contiene un pan especial cuidadosamente preparado y horneado. Y lo principal es que está bañado por tres tipos de leche. Leche corriente, leche evaporada y leche condensada, creo que. ¡Ay, qué rico! Dice, todas son leches de vaca. Yari, ¿cómo que no te gusta? A Yaridia no le gusta. Y hay más que se están sumando. No podría estar días comiendo leche condensada. No, pero dice como que es muy empalagoso, esta vaina. Y hay gente que ya se está uniendo al club de los anti-tres leches que preside Yaridia de Monterrey, que prefiere el chocolate. Dice, por cierto, la leche de vaca bañada es la que viene en caja. Dice, bueno, porque la bañan a la vaca antes de quitarle la leche, lógicamente. Procesada industrialmente, y la leche de vaca sin bañar es la que distribuyen los lecheros, que contiene toda la crema, la grasa, sin ningún tipo de procesamiento. Aquí en donde vivo aún existen lecheros que comercializan su leche, su queso y su natilla. Dice, de postres, de panes y de leche, porque mi esposa tiene una panadería. Desde hace muchos meses se dedica a la confección de repostería, queques y panes. ¡Ah, qué chido! Y sí, nos ha enviado unas fotos donde aparece chingonísima una especie de muñequita asomando del pastel. Sí. Es decir, si usted no tiene lana como para comprar un pastel gigante para que salga una mujer de en serio de allá adentro, vestida así, media encuerada, puede optar por esta opción, ¿no? Sí, sí. Y otras opciones muy que demuestran el talento reposteril de la señora esposa del Mico Tico. Dice, aquí están. ¡Queremos pastel! Dice, ¿quieren de moca con melocotones? Sí. ¡Oh, qué rico! ¡Delicioso, ¿verdad? Ah, bueno, ya sé. Yo sé hacer pan, cabrones. ¿Qué se creen? No, no importa. Queremos pastel. Quítate, Mico Tico, no molestes. Danos con tu esposa. Sé que sí. Y déjalo haciendo pan al cabrón, está muy bien. Dice, bueno, ¿qué se creen que he hecho la abuela los fines de semana? Pues no, no, les enviaré, una foto una vez con un disfraz de panadero, que es el que me pongo los fines de semana. ¡Y que viva la leche! Dice el ingeniero Mico Tico. ¡Y que viva la leche! Entre otras sé que cosas, sí. Mientras sigue amasando el pan, pan, pan. Señoras y señores, Martíncho de Bella Unión, Uruguay. Dice, hola, Martíncho. Hola, Gurice. Hola, Gurice. Desde la Bella Unión, casi como el Joroco, ¿no? Sí, sí. El Joroco, lógicamente, es de Misiones, Argentina, y también dice Guri. Pero en este caso dice, hola, Gurice. Yo tenía entendido que los uruguayos dicen botija. Pero bueno, sí. Es nada más un río dividiendo la Mesopotamia argentina. Dice, hola, Uris, desde la Bella Unión de la Frontera, Martíncho se comunica. El otro día un desintegrado comentaba sobre el cambio de chamba, que había dejado el ciber y ahora estaba en una empresa de software y laburaba en su casa. Y bueno, en casita son todas las comodidades, sin jefe, hincándote las muelas en la nuca, sin compañeros trepadores con un serrucho en la mano para quitarte justamente tu piso, para chambear en la casa. Hay que tener en cuenta una cosa, también necesitas mucha disciplina. Sí que sí. Esto ya lo hemos aprendido de el Colo de Lima, Perú, que cuando salió de la empresa donde trabajaba y dijo, voy a trabajar en mi casa, le agarró un ataque de hueva. Terrible, sí. Que no podía articular una mamada, decía, ¿no? No porque se podía levantar. Sí, ahora soy el dueño de mi propia empresa y se amanece, ya me ha dado la chiripiorca. Y se volvía. Un cafecito. Luego lo superó, pero estuvo meses como disciplinándose por ahí el Colo de Lima, Perú. Pero bueno, aquí dice, debes tener mucha, mucha disciplina. Y ya sabes, también necesitas mucha disciplina porque estás ahí cerca de tu camita, tu heladera, tu sofá, tu tele, tu vieja dando vueltas en bata. Tienes el caso. Aparte te quita... A veces dices, prefiero trabajar fuera, ¿no? Sí. Porque a lo mejor está justamente él trabaja en programación, diseño, esas cosas, estás diseñando y aparece tu madre diciendo, te llamo por teléfono, no sé qué. No, mamá, debes comportarte como una secre, golpea antes de entrar. Ah, chango, hijo de pinche madre. ¿Qué te vienes a hacer aquí, el empresario, hijo de puta? Bueno, cuestión que ahí está. Entonces, el entorno hace difícil. Dice, debe ser difícil tener la constancia de terminar la tarea para saltar al sofá con la almohada y un par de refuerzos de fiambre para mirar videos. Sí, que sí. Algo. Bueno, vuelo para ustedes y nos vimos ahí, Martincho de Bella Unión República Oriental del Uruguay. Ahora, hablando de otro tema, dice de Martins. Sí, otro tema. Porque de Martins envió un largo mensaje que no llegamos a comprender, de alguien que lo invitaba a él y a unos amigos. Ajá. Y le dijeron, ¿quieren fuego? Lo más lógico es que alguien se acerque y diga, ¿tienes fuego? Sí. Sin embargo, este le ofreció, ¿quieres fuego? ¿Quieres fuego? Y justamente de Martins con sus amigos dijeron, no. Y lo empezaron a seguir, como enigmáticamente, como si hubiera una atracción de parte de aquel que les había dicho, ¿quieres fuego? Y termina el relato diciendo, ustedes ya se imaginan, ¿no? Y la verdad que no. No. La verdad que ahí las barricadas de nuestra imaginación han quedado pendientes de esa historia casi cucuclanesca que nos ha contado de Martins. Pero dice ahora, hablando de otro tema, el tema del Buscaminas. Sí, sí, el juego boludito ese de Microsoft. Bueno, no lo ha inventado Microsoft. Lo único que falta es que Bill Gates venga a decir ahora... adjudicarle a Microsoft el Buscaminas. Pinche Bill Gates, que ya se ha adjudicado bastantes cosas que jamás le pertenecieron y sin embargo compró o arrebató. Pero en este caso, dice, ese juego boludito del Buscaminas, dice, ¿cuál es el tiempo récord que hicieron en cualquiera de los niveles de dificultad? Me dicen, yo hice 2 segundos en principiante. Y es muy importante. Sí. Porque 2 segundos en principiante... demuestra la capacidad mental. Sí, para recordar... para realizar el Buscaminas. No para recordar, porque encima es aleatorio Por lo tanto, es una pinche suerte la que juega de tu lado. Bueno, pero 2 segundos en principiante, a mí me parece... yo creo que es brillante. Yo también lo creo. Ya estás para Professional o el nivel que venga después. Dice, y unos pocos en intermedio y otros tantos en experto. ¡Ah, experto! ¿Qué tal? Soy experto pero en Buscaminas. Unos tantos. Sí. Tío Pedote, ¿me puedes imprimir un diploma de experto en Buscaminas? Sí. Porque eso da como cierto prestigio. Sí que sí. ¿Y usted qué es? Serás un don nadie, pero yo soy experto en Buscaminas. Ah, pero por favor, pase por aquí con mi asiento. Muchas gracias. Aquí me quedo esperándolo. Dice, bueno, por favor, dejen sus tablas de posiciones. Un saludo desde la capital de la avicultura, Crespo, Entre Ríos, República Argentina. Una especie de eminencia del Buscaminas. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Hermosillo, Sonora, México, para sumarse a la banda hermosillenses, llega Jimmy. Hola, Jimmy. Y dice, estaba yo en un templo budista cuando de repente se me acerca Cuauhtémoc Blanco y me dice, no voy a ir al mundial. A lo que yo le dije, eso me tiene sin cuidado, pinche naco. Y justo cuando los monjes y yo lo íbamos a apedrear, sonó la alarma de mi reloj despertador, dice Jimmy. Desperté y me dirigí hacia el refrigerador y vi un recado que decía, pegado con un imán y un papelito, ahora tienes cita con tu ortodoncista a las 10 a.m. No faltes. ¡A la mierda! Me dije, eran las 9:30. Pues como pude me arreglé y me fui disparado para allí. Bueno, llegué, dije mi nombre, Jimmy, a la recepcionista y me senté a esperar mi turno. Recordé que ahora cumplía 6 escuchando años. Escuchando esa música, ¿no? Sí, que hay en las recepciones. Sí, estaba justamente ahí como para calmar la situación de tensión que uno vive cuando va justamente al dentista o al ortodoncista. A mí me pone nervioso. Y yo me puse a recordar, porque esa música incita a recordar. ¿Sabes? ¿No? Sí. Te pone nervioso, en cierta medida te crispa un tanto los nervios esa musiquilla y en determinado momento tienes ganas de decir, ¡cámbiale ya por un rock and roll! Desespero. Pero en cierta medida él se lo aguantó como un señorito. Muy bien. Y dijo, me puse a recordar cosas como, por ejemplo, que hace 6 años ya que estoy con los frenillos, con los brackets. Dice, ya como a la pinche hora me nombraron. Llegó justamente la dama en cuestión, esta que organiza los turnos, y dijo, Jimmy. Entré y era el mismo pinche lugar de siempre. Sillas reclinables, las pinches viejas de siempre, un putero de pendejitos de Mickey Nice, ya que el doctor es fan de Mickey con Minnie. ¡Oh! Pero por favor, es doctor. Es un doctor. Le hemos pedido que no consuma, por lo menos hoy tiene que quitar todo eso. Sí. Hoy su sala tiene que mostrar justamente una foto de hamburguesa. Fotografía del Chompiras. Sé que sí. Y deja esa hamburguesa ahí. Ah, no, dice que es, está hecha, está bien. No, pensé que pertenecía a una cadena. Dice que, y de Mickey Mouse jugando al béisbol, de Mickey Mouse para todo. Dice, ¿por qué eres un hortoncista para niños? Póngale eso. A los niños no le gusta tanto Mickey Mouse. No. Póngale un Power Ranger, póngale un anime japonés, póngale manga, póngale lo que usted quiera, pero dejemos a Mickey Mouse en su lugar. Dice, ya que el doctor... Además, Mickey Mouse, yo nunca le vi los dientes a Mickey Mouse. No, Mickey Mouse puede tener toda la dentadura putrefacta. Sé que sí. Y uno que ni se entera. Para eso ponga al conejo ese que tiene dientes. Dice que... Me senté y me hicieron lo mismo de siempre. Pinche cambio de ligas. Bueno, invadí una rabia, desesperación e impotencia. Le dije, buenos días, a lo que él no comentó nada. Me emputé y le pregunté, ¿cuándo me vas a quitar estas madres? A lo que él contestó, pues cuando termine. Lo que me hizo emputar aún más. Muy pinche Miguel Ángel Buonarroti, pensé. Bueno, le dije, ahora cumplo 6 años de tratamiento y se me hace mucho. Mi problema es que no es nada grave. Ya debería de habérmelos quitado. Y él con su pinche tornillo, qué sé yo, dice, se lo veía. Bueno, en síntesis, todo el tratamiento nos cuenta como si tuviéramos los frenillos puestos en estos momentos. Sentí que sus pinches palabras llenas de sarcasmo e indiferencia por sus clientes me entraban por el orto. Dice, a lo que pensé, no vuelvo a este lugar. Entonces recordé al niño elefante y me pregunté, ¿qué haría él en esta situación para callarle el hocico a este viejo choto de mierda? Recordaba también todas las cosas que no he podido hacer por tener frenillos. Y ahí estaba yo con 16 años diciéndole a mi madre, mamá, mamá, quiero ser proxeneta. No, hijo, tienes frenillos. A los 17, mamá, mamá, quiero ser boxeador. No, hijo, tienes frenillos. A los 18, mamá, mamá, quiero ser actor porno. No, hijo, tienes frenillos. Así que un odio hacia el doctor me invadió. Me olvidé de la paz del niño elefante y me di cuenta que en la mano traía otra pinchecita. Volteé hacia atrás y ya estaba fuera del consultorio. Ah, mierda, dice, no importa, la próxima cita me lo chingo, ¿eh? Ya va levantando temperatura Jimmy ahí en Hermosillo. El tratamiento seguirá hasta que puedas pagarlo. Sí, cuando tú le dices... En la próxima cita con el ortodoncista dice, oye, ¿cuándo me sacas esas madres? Estas madres se salen cuando se termina el tratamiento. No, porque ya no tengo lana para el tratamiento. Sí. Ah, bueno, yo creo que ya estás bien. Sí. Te saca todo y sales con tu sonrisa radiante por allí. Anoche tuve un sueño. Y sé que no soy el único, dijo el loco joven. No, claro, todo el mundo sueña la noche. Desde hay gente que lo recuerda, gente que no. Sí, desde los polvorines de Buenos Aires, Argentina. Y se soñé que había muerto. Ay. Y que no podía ver la luz blanca al final del túnel, sino que era... ¡Qué mierda! Era roja, como una luz de cabaret, dice. Ah. Me desperté y me quedé pensando si iría al infierno y ese sería una señal cuando me muera, dice, porque ya saben lo que dicen. El que sueña que se muere, se muere. Esto me lleva a una pregunta para usted, señor Lagartija. Sí, usted, señor Lagartija. Sí. Usted que fue iluminado, usted que fue elefantizado, usted que en sus mejores años siempre respondía a las preguntas de todos los integrados. Véngale. Cuando me muera, ¿me iré al infierno? Efectivamente. ¡No! ¡No, güey! Pero es que todos iremos. Tiene que tratar de decir, bueno, son hipótesis que en la vida terrenal... Pero puedes cambiar. Si ayudas todos los días a cruzar una viejecita. Sí. Si le das de comer a todos los conejos que se te crucen. Si nunca más te comes la gelatina que tu madre deja en la nevera para su régimen, irás al purgatorio. Que es más o menos como entrar al infierno, pero con la esperanza de entrar al cielo. La esperanza intacta. Sí, eso. Es muy importante, ¿eh? Sigue trabajando para eso. Bueno, ahí dicen entre otras cosas. Mira, un conejo. Resulta que me... ¿qué tenía que hacer con los conejos? Ah, cruzarlos, ¿no? Ah, alimentar a las viejas viejitas. Y cruzar los conejos con gelatina. Bueno, tú sabes, ya, eso es el mandato elefantástico. Dice, resulta que hice un par de cosas malas, pero no sé qué tan malas puedan ser. Por ejemplo, en Semana Santa, precisamente, confésate, el Viernes Santo me fui a almorzar a un local de comidas rápidas y me pedí un burger doble con jamón y con queso, lechuga, tomate y papas fritas. Eso es infierno, ¿no? Sí, eso es infierno directo. Y era el único que estaba almorzando eso. Encima, el local está dentro de un shopping con cines. Dice, y todas las viejas que pasaban por ahí miraban como si fuera el 666. Susurraban algo del tipo, mira, está comiendo carne, es Viernes Santo. Dice, bueno, calculo que habrán estado hablando directo, de mí. Dice, y de lo ateo que puedo llegar a ser por haber comido carne. Y no sé qué más. Bueno, ojalá todos los pecados del mundo sean por cabrones que comen carne, ¿no? Porque hay muchos que... A lo mejor en Viernes Santo no comen carne. Por ejemplo, George W. Bush no debe haber comido carne. No. En muchos que... Ah, bueno, aquí tenemos una larga lista que para qué la vamos a nombrar, ¿no? Y que coman carne o no coman carne, digo, vale madres en ese sentido, nada más que una metáfora. Y hacen otras cosas. Y otras cosas más, dice, uno de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo o algo parecido. conocido. Bueno, resulta que la mujer de mi prójimo más próximo es mi vecina. Y un par de noches la codicié bien codiciada, De arriba abajo. Me la codiciaba de una manera. Y la gente pasaba y decía, ¿qué haces ahí en la ventana? Estoy codiciando, decía. Bueno, la noche del cumpleaños. Directo. Sí, dice, la noche del cumpleaños de una de sus hijas no cuenta porque estábamos medios tomados los dos. Y no sigo más. Dice, usted opine, señor Lagarto. Te dirás al infierno, loco. Sí, sí, sí. Debes corregir todo esto, sí, porque realmente tus pecados son. Es más, no te puedo. Otro conejo. Sí, otro conejo. Persíguelo. Persígalo, crúzalo, aliméntalo con la gelatina y ya sabes lo que te dijo el lagarto. Hola, perdidos intergalácticos flotando a la deriva. Desde Havelock North, Howells Bay, Nueva Zelanda, se comunica con ustedes una vez más y luego de mucho tiempo, Feanor. ¡Ah, Feanor! Tanto sí, tiempo, dice, es verdad. No se deben acordar de mí, sí, pero bueno. Bueno, hay que hacerles presente a veces, dice, para que no se olviden. Hablando de culos de Shakira, dice, sí, sí, sí, dice, entre otras cosas, de que sería bueno que algunos culos como... Que sería feo ser el culo de Bush, por ejemplo. Él dice, a mí me gustaría ser el culo de Shakira, que está chido. Pero el culo de Bush, no, imagínense ser ese culo y tener más del 80% de los derechos de la población mundial. O sea, si yo fuera el culo de Bush, mi vida sería más fácil que lo que es ahora. Por ejemplo, ser el culo de Bush sería... un sueño, sí, tiene razón, en realidad está fantástico. Si yo fuera el culo de Bush, me cierro y no lo dejo caer al hijo de puta y que explote en pedazos. Sí que sé. Saludos a toda la tripulación y todos los desintegrados que, como dijo el último en llegar, viven ocultos en las penumbras. Que nuestros ideales sean las luces que iluminen esas penumbras. ¡Chao! Dice Feanor desde Nueva Zelanda, persiguiendo canguros por doquier. Señoras y señores, creo que ya estamos en condiciones de ingresar a... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. El Klaus de Monterrey nos cuenta lo que hizo para la Semana Santa de esto hace ya tiempo, donde predominó la succión de tequila. El charro de Ecuador, en Quito, Ecuador, dice Chisten, van tres amigos a cenar a un restaurante y después de la cena piden la cuenta. El chiste comienza así, termina diciendo, ¡oh! ¿Y dónde está el puto peso que falta? No sabemos de qué trata. Isaac, desde Villahermosa, Tabasco, México, dice, ¡ah! Bueno, nos cuenta una historia realmente escatológica, asquerosa. Isaac quedará para siempre allí. Niño bomba de Guadalajara, Jalisco, México, dice, hola a todos. Estoy muy molesto, digan por qué, porque bueno, pues nada, porque me entero que el pendejo de Super Mario dice que soy el niño bombo, o el noño bomba, o el ñoño bomba, y famoso por una semana. Él me dijo que hay, no hay confianza como para que me diga eso. Estoy indignado, adiós, me voy. Alejandro del DF mexicano dice, me permitiría todos los accesos un día antes de que el mundo se desintegre, que me negué los 34 años anteriores de mi vida. Lucifer de Guantanejo, México, dice, coger a toda buena mujer que se me atraviese por el camino y ponerme una mega peda sin dejarla, me entra la madre al pinche gobierno mexicano. El malogrado de Huaraz, Perú, dice, hijo de su pinflo, y creaciones de la tumba del niño elefante. Les escribo para agradecerles por los momentos de alegría que me dieron por su programa. Todo el semestre de la universidad estaba como loco con los cursos y las chambas, pero gracias a ustedes pudo salir del estrés en el que estaba. Mertiolate de La Paz, Baja California, México, dice, estaría bien que Miel, una radio escucha, me diera sexo oral. Sí, sí. Yorguza, Nigel Ramas, dice, desde Tarija, Bolivia, explique, bueno, da una explicación sobre lo que hay que ya hemos explicado por aquí. Jesús de Ávila, Caracas, Venezuela, dice, saludos a toda la cantina de Argentina. Cuídense, Cecilia de Tarija, Bolivia, dice, de que esos putos de la Luis de Fuente ya me tienen cansada y ñoño llevan su programa. Estoy aburrida de estos cabrones. Ricardo de San Juan de Morros, en Venezuela, dice, ¿pa' cuerdas? De jodedores, soy de la tierra que dio al mundo el gran ilustre cómico, el conde de Guacharo, dice, y el ilustre profesor Simón Bolívar. Mariano de Mar del Plata, Argentina, se queja por la retransmisión de Mar del Plata. Hugo Pérez Alonso de La Plata, Argentina, se queja por el recaudador público provincial. Marvin Antonio Hernández Martínez, San Salvador, San Salvador, saluda y Josué, aunque yo puedo, dice, estaría bien que me manden saludos. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocinga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. Es vital. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. ¿Qué está pensando? Desde Hermosillo, Sonora, México, llega Jorge Toledo para decir: oye, pirata, estoy pero súper emputado. Porque ¿qué pasa? Es una simple y sencilla razón. Aquí en Hermosillo es la Expo y con la mamada de que va a venir el Tri a este rancho, bueno, eso está chingón. Pero con la mamada de que van a cobrar 400 pesos y 300 pesos, eso sí que me ha emputado. Ya que en el DF yo pagaba por lo mucho 100 pesos, pues son mamadas. Mándale un chinga a su madre a los encargados de hacer la Expo. Gracias y lean los mensajes, cabrones. Dice Jorge Toledo que se va y recuerda de cuando él pagaba 100 pesos en el DF mexicano. Sí, sí, debe recordar que esto hace 10 años más o menos. Póngale, que él está en Hermosillo y ahora son otros los precios. Muchas gracias, está bien que está emputado y eleve su queja. El Charal de Monterrey, pero no, el Charal de Monterrey originalmente, pero ahora está en San Antonio, Texas, en Norteamérica. Dice: no entiendo cómo hijos de la chingada, los patrones siempre se presentan atrás de ti justo cuando estás viendo algo en la internet en horas de trabajo. Por otro lado, aquí les dejo. En realidad están siempre detrás de ti. Sí, lo que pasa es que cuando estás chambeando, cosas claro, así, estás con una planilla ex. No ellos tienen otra cosa que hacer. No te pelan. En realidad, esa es la función de un patrón. El ojo del amo engorda al ganado y están engordando sus vacas, nada más que eso. Pero bueno, tú sabes lo que tienes que hacer: es hacer un comentario en voz alta cuando presientes la presencia del patrón. Póngale, cuando estás viendo una mamada. Por ejemplo, estás viendo porno en la oficina y debes decir en voz alta: creo que esta investigación que estoy llevando a cabo hará que la empresa multiplique sus ventas. Sí, porque no comprenden mucho. No, ya sabes cómo es eso. Al Sharm desde Barcelona, Venezuela. Hola, Al Sharm. Dice: hace tiempo les mandé un enigma indescifrable de por qué hay que irse a vivir a Australia. Bueno, después de eso me quedó las ganas de averiguar. Entré a internet, busqué y encontré la página de la Secretaría de Turismo o de la Embajada. Bueno, como sea, lo cierto del caso es que te hacen una prueba online con 750.000 preguntas y todo lo demás, pero al final te dan puntajes y resulta que estoy apto para ir a vivir a Australia. Perfecto. Muy bien. Está chido. Dice: lo que te dan. ¿Te sientes bien? Sí, me siento chingón, realmente. Pero dice: lo que te dan los números de teléfono de la Embajada de Australia en Venezuela. Ajá. Yo emocionado dije: ¡ah, ya le voy a llamar! Y qué bolas, cuando llamé nadie contestaba. Bueno, desistí de la idea, quedé un poco triste por el hecho de que quería saber hasta dónde podía llegar con todo esto. Busqué más información por internet y mi sorpresa es que la embajada de Australia fue desinstalada en Venezuela. Oh. Entonces, lógicamente, no llamaba. Nadie iba a contestar. Y claro, nadie iba a. Es más, había una grabación de Hugo Chávez Frías que diciendo: ¿por qué te quieres comunicar con estos canguros si ya se han sido votados? Dice: el problema es diplomático y esas cosas, ya saben, se fueron. Dice: y qué sé yo, qué mierda más. Ahora me toca ir a la embajada de Australia en Chile. Es decir, mudarme allí a Chile para ir a la embajada de Australia. Y hacer una especie de cadena de favores, podríamos decir, de embajada, ¿verdad? Sí. Bueno, mejor, Al-Sharm, te quedas en Venezuela, y disfrutas de tu suerte. Dice: bueno, me volvería ciudadano chileno en ese sentido. Y luego ir a la embajada de Australia en Santiago, que es la única de Sudamérica, para poder ir a Australia. Moraleja. Es demasiado. Sí, no hay moraleja, en realidad, dice nuestro amigo. Dice: porque esta mierda no sirve para un coño. Dice: postdata, he conseguido libros ocultos del niño elefante que nunca han sido revelados. Podría cambiar la historia de la humanidad. Ahora los estoy traduciendo. Estén pendientes. Ah, como el hombre de la rosa. Muy bien. Una cosa así. Bueno, tenemos miedo por tu salud, ¿no? Generalmente cuando aparecen ese tipo de cosas. Pero no le diga. No, bueno, que se cuide nada más. Sigue trabajando. Dudu Pobre de Sao Paulo, Brasil. Hola, Dudu Pobre. Dice: momento cultural para vocês. Como en el programa 1078 se habló mucho sobre los gases, como decimos en Brasil, se liga. Nah, ese chisme de la BBC que he escuchado, se acabó la flatulencia. Dice así la información: si le encantan los frijoles, pero les molesta la acumulación de gases que causan en el estómago, le tenemos buenas noticias. Los frijoles son una fuente importante de proteínas, carbohidratos y minerales. Científicos venezolanos desarrollaron un método para producir frijoles super nutritivos que no producen flatulencias. Abrazos, y antes que me olvide, vai tomando cu, dice Dudu Pobre. Habrá que verificar todo esto. Pero ¿cómo son? Y no sé, nosotros teníamos el informe. Hay que echarles algo. ¿Tienen sabor a frijoles, por lo menos? Claro, sí. Pues sí. Eso es vital. Comienzan con esas mamadas. Porque hay muchas cosas que no, porque aquí tienes esto que en realidad no es carne, es soja, pero tiene la misma forma. Sin colesterol, sin sabor, hijos de su pinche madre. Pero bueno, ahí están los frijolitos. Hay que ver si estos no son los mismos estudios de aquel grupo de médicos que había perdido el olfato y decían que tenían flatulencias inodoras y tenían tenían justamente la solución para todo eso. Hasta que entró el auténtico y dijo: no, hijos de puta, háganse tratar de las narices. Hola, cabronísimo, soy Omar Benito desde Arequipa, Perú. Hola, Omar Benito. Diría que ustedes, buenísimos para descifrar los sueños, así que les contaré el mío. Hoy hay muchos sueños, ¿sí? ¿No? Dice, está muy cabrón y pesado el sueño. La gente resulta... no fue a trabajar, estaba más tranquila y, bueno. Y soñaba, sí, sí, se dedicaba a soñar. Dice, resulta que yo estaba en un entierro y no sé por qué, estaba con una pala echándole tierra al muertito. Y cuando de pronto vi una mujer de rojo con una diminuta minifalda que se me acercaba mirando hasta un buen rato, me sentí como en el paraíso. La mujer con sus faldas, sus piernas bien torneadas, sus pechos, su mirada. Y de pronto se acercó con una mirada angelical y no sé por qué me agarró del cuello y me tiró a la fosa donde estaba el muertito y todos empezaron a enterrarme vivo. ¡No! ¡Aterrador! Por favor, María Tijuanense, dígame qué significa ese rarísimo sueño. Era el diablo. Sí. En todas sus formas, que toma, sí, sí, también, sí, toma, sí, la de una dama de hermosas piernas y faldita. Es la tentación. Es la tentación. Lo que pasa es que no te dio la espalda porque si no hubieras visto su rabito en forma picuda, sí, sí, y a lo mejor igual entrabas, cabrón. La Chiva desde Calchaquí, República Argentina. Hola, Chiva. Dice, luego de tantos años de trabajo dieron su fruto, así que me gané una hermosa medalla, dice la Chiva. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué has hecho? Dice, esto fue durante la final de los torneos de atletismo cuando mencionaron mi nombre y dijo que era campeona provincial de lanzamiento de disco. Pude ver que el hecho de aventar cosas en defensa propia también sirve para ganar premios. Por lo mejor, dice, es saber que hice con ella. No me imaginaba la Chiva. Lanzamiento atleta de disco. Yo tampoco, pero aventando cosas es diferente. Sí, sí, sí, sí. Porque a la Chiva directamente ella hace el gesto y le ponen cosas en la mano y claro, ahí salen va, volando, sí, cosas. Bueno, campeona federal, interprovincial, nacional del universo. Estamos orgullosos de ti. Realmente, Chiva querida, dice, bueno, ya no saber. Dice, la medalla la vendí por un muy buen precio, y el dinero que me dieron lo usé para comprarme una skate nueva. Dice, la cual está súper chida. Oh, genial, porque también podrá concursar y entonces luego ganar una medalla participando en skateboarding y luego en street skate. No, esto no para. Esto no termina hasta el camión con acoplado. Póngale. Hola, amigos, quería que pasen mi mail para conocer gente de Argentina en no el mundo. Pasamos, mail. Pero qué es esto, Federico de San Luis, Argentina. Quítese de aquí. Mucha gente ha llegado a San Luis. Dice, bueno, yo soy de San Luis, Argentina, pero tengo un problema porque nací en Puerto Belgrano, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Después me mudé a Río Gallego, Santa Cruz. Después a Quilmes, Buenos Aires. Y finalmente a San Luis. Y dice, pero yo me quédate quieto, cabrón. ¿De dónde carajo soy? No, eres del lugar original donde naciste, es decir, en Puerto Belgrano, Bahía Blanca, República. Sí, debes volver. Sí, debes volver allí. Dice, ¿de dónde soy? Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Le saluda Federico de San Luis, Argentina. ¡Ja! Ahí está. Señor Lagarto, veo todo titilando en la norma. Sí, en estos momentos tengo a Silvina. Pero tenía aquí un tanto olvidada, Silvina. Ahí está ella y ahí está el guaro ardiente de Kibor, Venezuela. Veo mala tierra. Y lo veo al Chupac de Tarija, Bolivia. Y lo veo a César Sánchez de Morelia, México. Y lo veo también a Marvin Antonio Hernández Martínez de San Salvador. Yo le pregunto a usted, señor Lagarto, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un senador en el Parlamento. Senador en el Parlamento. Sí, ¿verdad? Ofreciéndonos una jugosa hamburguesa. Ah, qué tentador. Un refresco. Ah, vendría pollo bien. Frito. Una gorra de béisbol con barras y estrellas. Ya. ¡Voy carajo! Ya sabes qué puedes hacer con todo eso. Don't call me gringo, you fucking dinner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you No me digas dinner, mister puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Y así nos despedimos, amigos, tratando de generar cambios para que algunas cosas cambien. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la FOP, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero echando la hueva. Sé que sí. Está muy bien, es el está primero de mayo. Claro que hay sí que respetar esas cosas y estamos recordando a todos los trabajadores que a lo mejor el día de hoy no están trabajando, pero estamos recordando a todos aquellos que en el día a día se ven sacrificando sus derechos por las pinches políticas diferentes laborales.